Hola. Un delito contra las altas instituciones del Estado se ha cometido. Atención, un delito contra las altas instituciones del Estado. Esto dice la policía de los 8 miembros de Greenpeace que protagonizaron una acción ayer, me decías, Pablo. Sí, creo que sí, que ayer se subieron al tejado de... Bueno, primero buenas noches a todos, y se subieron en las instituciones principales de España al tejado, no sé qué buscaban por allá arriba, alguna planta de marihuana o algo, pero no lo sé. Camiseta verde, sí, estás camiseta con camiseta verde. Ha habido manifestación con camisetas verdes hace un momento por las calles de Santa Cruz, donde nos encontramos, y Greenpeace fue la palabra que dijo don Rafael cuando lo vi en la manifestación y dijo, no se olviden de hablar de ello. No, como nos vamos a olvidar. Como hemos arrancado con los 8 detenidos por un delito contra las altas instituciones del Estado, creo que no nos hemos olvidado. No. Pero, ¿por qué estaban ahí arriba? ¿Por qué estaban? No lo sé, eso es lo que vamos a ver ahora. Estaban para parar la ley de costas que han aprobado hoy. Una ley de costas que significará que se puede construir en cualquier lado. No todos. Solo los amigos de, o los que cumplan los requisitos de, pero en principio construir en la costa. Por eso estaban allí, ¿no? Sí, principalmente. Acaba de terminar hace nada, un pleno en el Ayuntamiento de La Laguna también con la polémica ordenanza que ha sacado el Ayuntamiento, y fue también lamentable. O sea, los vecinos tanto de La Punta como de Valle Guerra, que están muy, muy, muy cabreados porque es una ordenanza que solamente prohíbe y prohíbe y prohíbe y no ordena nada. Bueno, llevaron una serie de manifiestos para leerle a los políticos. De hecho, un chico joven de La Punta tuvo que chascar los dedos para decirle a los políticos, señores, es que estamos aquí, que me miren, que estoy hablando. Ninguno de los políticos levantó la mirada para mirarle a la cara y decir que ustedes están ordenando para nosotros. ¿Esto ocurrió dónde? Hace un momento, en el Ayuntamiento de La Laguna, que está muy vinculado con la ley de costas. Y bueno, terminaron diciendo, la señora Mena creo que se llama, que bueno, que habían elegido esta ordenanza de que van a poner en La Punta y en Bajamar porque la habían copiado exactamente igual que la de ADG, porque eran dos costas que se parecen mucho. Yo me quedé flipado, digo, esta señora o no ha estado en ADG o no ha estado en La Punta. Pero bueno, y la ley de costas está, bueno, van a construir, van a permitir que se sigan construyendo hoteles muy cerca de la costa, pero es que no cambia nada de lo que hasta ahora estaba, ¿no? O sea, siempre han seguido construyendo los mismos. Yo lo de la crisis, ustedes saben que siempre he sido un poco crítico y que digo aquí que más bien es un cuento del lobo, porque es que lo que veo es que los únicos que se perjudican de todo esto son los pequeños, los pescadores, la gente que tiene una pequeña empresa. No veo a ninguno de los grandes constructores ni de Canarias ni de España arruinados, sino todo lo contrario, se les ha permitido y se les sigue permitiendo contratar como les dé la gana, por el sueldo que les dé la gana, y despedir a los que les dé la gana, o sea que se están beneficiando. Si analizásemos fríamente la crisis para estos constructores que han destrozado nuestras costas y la de Canarias, es que no quiero ni hablar, porque ya no es nuestra, ni el sur de Tenerife, ni el sur de Las Palmas, ni Fuerteventura, ni Lanzarote. Estos son territorios invadidos, son que tendríamos que analizarlo en otro programa, pero bueno. A lo que quiero decir es que estos constructores, estos políticos, bueno, los políticos realmente, yo sí soy defiendo a los políticos, porque ellos no son nada más que unos lacayos que responden a estos grandes empresarios, ¿no? O sea, ellos los ponen ahí, lo acabamos de ver, hemos visto cómo el señor de una cadena de supermercados es importantísima, da no sé cuántos millones al PP, y luego hay que pagarle a este señor, igual que los constructores que le pagan al PP o al PSOE, que son los dos que incluso se ofenden. Lo vimos ayer en el Parlamento, cómo se ofenden cuando algunos de otras opciones políticas le dicen que se están repartiendo siempre el mismo pastel dos fuerzas políticas en España, que siempre son los mismos, los socialistas o los populares, y se ofenden diciendo que bueno, que es que el juego democrático, que esto es un juego democrático y que a ellos los ha elegido el pueblo, a ellos no los ha elegido un pueblo. Si analizamos la gente que votó en España y sumamos los del PSOE y los del PP, no son la mitad de los españoles. Y luego están los que no votaron. Están los que no votaron, los que no nos sentimos representados y los que no queremos jugar a ese juego, que además lo definen así. Ah, es que si ellos quieren y quieren protestar, que jueguen a que hagan el juego político, que vengan a jugar a la oca que tienen montada. Es que es imposible jugar con ese sistema. Va a ser Real Madrid-Barcelona toda la vida, va a ser PP o PSOE toda la vida. O cambiamos el sistema, o cambiamos el método, o yo no voy a ir a votar. Bueno, me estoy planteando votar. Me estoy planteando votar porque ya no sirve no votar. Pero es que con estos dos es imposible. Y estos son unos títeres que nosotros sabemos que están ahí puestos por unos señores que les han exigido esta ley de costas. Porque son los que les han pagado, tío. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ya amigas, amigos, qué programa más raro. No se presentan, se ponen a largar. Joder. ¿Por qué? Porque nos falta Sócrates, que es quien nos tiene que presentar. Sócrates hoy va a hablarles con voz femenina. Hola, Sócrates, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, en esta reencarnación, Sócrates, te ha tocado moverte por la isla de Tenerife. ¿Cómo te encuentras? Estoy bastante cansado. La verdad que me pesan los pies, los brazos y los hombros. Va a ser la edad, Sócrates. Yo creo que no, va a ser el trabajo, ¿no? Creo que has estado trabajando hoy, Sócrates. Sí, la verdad me he estado moviendo por esos ambientes raros de lo que dicen ser la educación. Yo, ese concepto de educación no lo entiendo. En mis tiempos la educación no era lo que dicen que es ahora. Pero es que ya tú eras un poquito raro, ¿no? Tú no veías la educación como la gente de tu alrededor. Yo creo que lo que yo entendía... Entendía poco primero y solo sabía que no sabía nada y la gente que me rodeaba no eran alumnos sino amigos. Ah, o sea que tú crees que es mejor tener amigos que alumnos. Sí, porque eso implica una no barrera, una no jerarquización del aprendizaje en el que cada uno puede ser tanto maestro como alumno. Pues es un lujo tener a Sócrates hoy aquí en el programa de radio, genial, en genial. Esta nueva reencarnación. Y nos va a hablar de educación. Pero si no sabe, no tiene muy claro lo que es la educación el Sócrates. Pero es interesante, ¿no? Porque la educación es para ser un pueblo culto, por ejemplo, ¿no? Ese sería el mayor enemigo de un gobierno corrupto, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que fue por eso por lo que te mataron, ¿no, Sócrates? Y Kelly, bienvenidas, bienvenidos a Irradia, ambas. Buenas noches. Educación, hoy es un día para hablar y pensar en educación. Hemos vivido manifestaciones y una huelga. Una huelga en general de educación, para todos los niveles, ¿no? Primaria, secundaria, universidad. Y un motivo evidente, aparte de los recortes y lo que hay detrás, es la nueva ley que se quiere aprobar, que evidentemente a ti te encanta. Privadísima estoy de saber lo que es. O sea, esto es lo que amenazaban con poner en marcha hoy, pero que querían aprobarla mañana. Parece ahora que se retrasan un poco, pero vamos, que van a por ello, porque tienen todos los votos esos. Y la gente que sube al tejado a decir que no a una ley, pues son delincuentes. Y se les lleva con la policía. Pero cuéntanos, ¿esa ley por qué? ¿Por qué no esa ley? Bueno, un poco contextualizando, si te refieres a lo que es la LOMCE, ya tendría más que ver a lo que es el ámbito de primaria, secundaria y bachiller. En ese sentido, Sócrates controla más lo que es el ambiente universitario. Pero sí, básicamente se estuvo hablando de todo lo que implicaría la aprobación de esta nueva reforma educativa a nivel ya más de educación obligatoria y volveríamos a una educación casi cuasi franquista, por decirlo así. Hay matices en que no encajan en lo que tenemos en, hoy en día, o lo que se supone que deberíamos tener. Creo que el artículo, o bueno, el preámbulo inicial de la ley determina el objetivo de la educación. Y el objetivo de la educación no es ser felices, no es hacerse mejores, no es hacerse ciudadanos activos, no. Es competir. Ese es el objetivo que se plantea en el preámbulo, en el texto, ¿no? Efectivamente, o sea, ya el concepto de aprendizaje ha desaparecido y, bueno, lleva desapareciendo desde hace muchos años. En un sistema educativo en el que te obligan a estudiar una cantidad de datos que debes expulsar en un examen, casi vomitándolo, y del que luego no tienes recuerdo ni siquiera sensación de haber aprendido. Y no solo se fomenta lo que es la competitividad, casi que empieza a atacar directamente a lo que es la conciencia y el aprendizaje de chicos y chicas jóvenes que están empezando a tocar la realidad a través de lo que es la educación. Vemos, por ejemplo, matices como la separación por sexo. Si un colegio le interesara dividir una clase de chicos y chicas, o vemos también, por ejemplo, lo que es el órgano del consejo de estudiantes, desaparecería y el órgano de decisión sería directamente, pasaría a manos del director. Hablamos de un centro de secundaria, por ejemplo, de primaria, es decir, el director no tiene que someterse al consejo escolar donde hay representación de padres y de alumnos y de profesores. Para nada. Directamente hace lo que le da la gana. Los profesores puede quitarse a un profesor molesto, crítico, aunque tenga la plaza ahí, porque podría decir, para lo que yo quiero hacer me interesa tal persona que está en tal otro lugar, lo traigo a él, ya no hace falta alguien más, este se va. Por ejemplo. Luego, los institutos competirían como empresas para cumplir los objetivos que marca, que se le pide el gobierno, que son objetivos cuantificables. Queremos tantos alumnos con tal nota, por ejemplo. Y si no cumples los requisitos, los porcentajes, no cobras. Es decir, por ejemplo, en una zona desfavorecida como Añaza, no cumples el mismo nivel que en una zona favorecida, con lo cual al de la zona favorecida le llegará pasta del gobierno y al otro no. Eso evidentemente genera un mal rollo a poco que empiece a rodar el tiempo, porque ¿qué va a hacer toda la gente que iba educándose, formándose y llegando a moverse y que ahora no puede porque en el lugar donde él vive ya no llegan los recursos allí? Van a otro lugar donde ya hay cosas, donde ahí se está mejor, ¿no? Que yo retenga lo que he leído un poco esos datos, pero son muchos y estremecedores. Y hay uno que no acabo de entender muy bien todavía, porque no sé hasta dónde llega, que es el tema de la vinculación del instituto, o del centro educativo, perdón, a una empresa. Es decir, parece ser que buscarían que las empresas tengan un vínculo directo, de forma que el dinero que la empresa tiene que dar al Estado vaya a la escuela de esa zona. Es decir, que la empresa, para que vaya el dinero, puede empezar a tener participación en las decisiones del centro educativo. O eso es lo que nos tememos, sin tener aquí a alguien especialista y sin tener a nadie de gobierno que tampoco nos lo diría, ¿no? Sino que nos diría palabras sobre palabras, palabras. ¿Y en la universidad cómo se ve? Pues la realidad universitaria va por el mismo camino de decadencia y de, sobre todo, de exclusión, porque lo que estabas comentando ahora sobre realidades de colegios que no llegarían a cumplir esos requisitos para continuar, para recibir subvenciones, también se está empezando a ver si lo extrapolamos a lo que es el aspecto de las becas y de las ayudas para que los estudiantes puedan seguir estudiando, vamos, valga la redundancia. Sobre todo, el aspecto principal es la nueva normativa de permanencia, en la que el estudiante, si no se matricula de un 50% de los créditos, no puede continuar. O sea, si no tienes dinero para matricularte del total, no puedes comprar tu formación de una parte. Exactamente. No puedes. ¿Así de claro? Sí. Básicamente, cualquiera que esté estudiando y a la vez esté trabajando y compagine horarios de estudio y trabajo y vea que no puede costearse lo que es el cómputo entero de un curso, de una carrera, y quiera ir a por asignaturas sueltas, no podrá. Vimos un vídeo por ahí que nos dejó un poco descolocados, donde unos estudiantes de universidad hacían una comedia respecto a la ley y decían algo de que se vinculará tu nota de PAU para entrar a una carrera con tu cartilla. ¿Hay algo de eso? No, yo creo que ahí nos la colaron. Okay. En el vídeo. No. O sea, me refiero a... Andando más en lo que es la normativa en sí, lo que pretenden implantar es casi es completamente exclusionista, es una realidad. Vamos a ver, alguien antiguamente, por ejemplo, cualquiera se podría matricular de una asignatura que le interesara de una carrera, cursarla, estudiarla y tenerla. Ahora, si quieres hacer asignaturas de tercero, tienes que tener las de primero y las de segundo. Eso sería un aspecto de la normativa. Sobre todo lo que redunda la normativa es que si no se cumplen los requisitos que de por sí está implantando la universidad, el alumno queda expulsado de la universidad con todas las de la ley. Bah. Y los estudiantes han estado haciendo cosas hoy. Sí, hoy en consecuencia por motivo por motivo de la huelga y todo esto, imagino sí, que la universidad ha habido huelga. Exacto, o sea, por motivo de la convocatoria estatal de huelga estudiantil, la Universidad de La Laguna ha convocado a todos los estudiantes en el campus central de la universidad a una movilización. En la que se leería tanto un resumen de lo que implicaría la implantación de la normativa de permanencia, como muchos aspectos que vive todo lo que es la juventud canaria y el estudiantado aquí en Canarias, en las condiciones y en el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, una jornada de trabajo. Sin duda. Para todo lo que se ha movido. Se mueven a través de una no etiqueta o etiqueta inclusiva, ¿no? Que es Asamblea Hull. Asamblea Hull se creó con la iniciativa de congregar a todos los estudiantes a título individual para decidir sobre todas las cuestiones que afectaran al estudiante universitario. Fuera en un principio para informarse a modo teórico, como sí. Movilizaciones, como ir a informar por clases. O sea, ha sido un movimiento tanto teórico como práctico y lleva ya un par de años funcionando en la universidad. Wow, este movimiento. Y luego la manifestación también. Sí, la que tuvo lugar esta tarde, que fue convocada en la Plaza Weiler a las 7, que no estoy muy segura por quién fue convocada. Creo que fue convocada por varios sindicatos. Sí, había bastante gente, ojalá mucha más fuera la que estuviera ahí. Bueno, bailarán las cifras y todo eso, pero hay un movimiento, por lo menos, ¿no? Hay un movimiento y es importante porque no va a ser solo esto. Va a haber que moverse más seguramente, ¿no? Sin duda. Y sobre todo en lo que es el baremo de cantidades. Por ejemplo, se dijo que la comunidad universitaria había secundado la huelga en un 88%. Y comentando con un profesor, nos decía que cada profesor que fuera a dar clase debía firmar anunciando que no secundaba la huelga, por lo tanto era casi un modo de coacción para que secundaran la huelga de hoy, dado que nos encontramos a las 8:30 de la mañana, de esta misma mañana, tanto las puertas del Aulario Guajara cerrados como el anexo, la biblioteca, etcétera. Por lo tanto, se creó un ambiente de compromiso, por decirlo así, facilitó que la comunidad estudiantil secundara la huelga y se movilizara, sobre todo. Es verdad que a la concentración apenas, bueno, fuimos unas 200 personas, pero somos 20,000+ estudiantes en la Universidad de La Laguna. Ahí falla un poco. Luego, en la concentración de esta tarde hubo bastante afluencia, pero es normal porque habían sido convocados tanto sindicatos como padres, profesores, alumnos. Entonces, lo que es el público era mucho más variado y era más fácil que... En la manifestación hablamos con unas cuantas personas y llamó la atención una maestra que comentaba que ella nota cómo los pibes con edades muy tempranas ya tienen ansiedad, estrés. 7, 8 años, y según ella los pibes están captando las conversaciones y las actitudes, los miedos y las situaciones en las que están los padres, aunque los padres crean que no se las manifiestan, ¿no? Entras en la cocina, hablas, pero el pibe tiene el oído enchufado y que está notando una situación emocional y mental los pibes más complicada, y además tiene más alumnos, y entonces claro, dice que es fatal. Curiosamente, preparándose para la huelga, vimos un vídeo de un pedagogo, Francesco Tonucci, y él decía que es precisamente la edad más temprana cuando se forma todo, ¿no?, que va a ser decisivo en tu vida, ¿no?, lo que vives al principio, y que no se cuida nada al personal que trabaja con los pibes en esas edades. Y en general hablaba, y eso es lo que quería rescatar, cuando le planteaban: ¿qué te parece el presupuesto de que esta ley está hecha para la competitividad, para la competencia? Decía: no, el fin de la educación es ser feliz. Hacer ciudadanos felices, ¿no? Se supone que el fin de la política es hacer felices a los ciudadanos. Si la educación no sirve para ello, la política, olvídate, ¿no? ¡Buah! Entonces, cansadísimo, ¿no, Sócrates? Sí, la verdad que este mundo está loco. Yo quiero volver a donde estaba. Bueno, pero hay esperanza de que haya un cambio. Tal vez vomitemos todos en breve. Puede ser. Ay, como dicen los alemanes, vielleicht. ¿Vielleicht? ¿Qué es? Quizás. Ah, quizás. Pues vielleicht. Echar para afuera lo que nos está envenenando y empezar a cambiar, ¿no? En teleprofesorado de la universidad se ha planteado el hacer en la calle clases, como está ocurriendo en algunos lugares y como el hermano de Wert ha hecho. Sí, ya hubo unas jornadas de docencia en la calle que se organizó a nivel de profesorado universitario y que también pidió la participación de los estudiantes, y se organizó hace un mes más o menos se desarrolló a lo largo de la calle Castillo, y se daban como pequeñas ponencias de 10 minutos, rotativos, o por lo menos esa era la idea planteada. No sé si se llegó a realizar, yo no participé en ello porque estábamos en otras cosas, pero sí, parece que hay un ambiente de movilización en lo que es el entorno profesorado, pero no terminan de definirse, no terminan de dejar clara su posición. ¿Secundan, no secundan, apoyan el movimiento estudiantil? ¿Se ven identificados en el movimiento estudiantil? Ellos fueron alumnos en su momento. Debería dolerles al igual que nos duele a nosotros. ¿Y el profesorado no se ha precarizado también en la universidad mucho últimamente? Sí, bueno, se habla de que la universidad es de las pocas universidades de España que no ha empleado una dinámica, una política de despido, sino que se ha recortado en salario para conservar a toda la plantilla, o eso es lo que se comentaba. Es verdad que pero creo que gran parte de la plantilla está no tiene plaza fija, entonces ven la espada de Damocles ahí encima todo el rato, ¿no? ¡Fuah! ¡Damocles, quita la espada, tío! ¡Me cago en la leche! Con la espada encima creo que tenemos la música adecuada para oír un comunicado que Antena 3 no quiso emitir. Así nos lo presentabas hace un momento. Porque ustedes querían que lo emitiera Antena 3, Telecinco y todo el mundo, ¿no? Que llegara todo. Vamos allá. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Compañeros y compañeras, el contexto que nos rodea como estudiantes, es decir, las mentiras de Bolonia, las constantes subidas de tasas o la nueva normativa de permanencia, no son hechos aislados, sino que están encuadrados en el proceso de destrucción y desmantelamiento de la educación pública. A cada atentado contra la educación pública le siguen una serie de justificaciones y el ya conocido juego de la pelota que se van pasando unos a otros tomándole el pelo a los afectados. Así pues, esta serie de problemas tienen nombre y apellidos a todos los niveles y no debemos olvidarnos de señalarlos como responsables. El ministro José Ignacio Wert, el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute, y todo su equipo, donde destacamos sobre todo al consejero de Educación, José Miguel Pérez, y el director general de Universidades, Carlos Gutián. Y sobre todo, hay que señalar al rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Domenech Martínez, junto con toda su casta de vicerrectores y secuaces que se han configurado como gestores principales de todas estas medidas que atentan contra el alumnado. El Consejo Social de la Universidad de La Laguna, un organismo compuesto por 28 personas, de las cuales 6 pertenecen a la universidad y el resto empresas, el Gobierno de Canarias, el Parlamento, Cabildos, además de varios representantes propuestos directamente por el rector. Este organismo, que dice representar a la sociedad canaria en la universidad, nos impone una de las normativas de permanencia más crueles, rígidas y excluyentes del Estado, sino la más salvaje, que ha seguido adelante en su aprobación gracias al silencio otorgado por el rector y con la omisión de la participación del estudiantado en la elaboración de dicha normativa. Con lo cual, más que representar los intereses de la sociedad canaria, pretenden alejar a la misma de la universidad para que la juventud canaria sea mano de obra barata en sus sociedades privadas, esas que si se ven bien representadas en consejos sociales de la Universidad de La Laguna y muy bien defendidas por el rector Domenech. Con todo esto queremos decir, no a la Universidad del Capital, no al Plan Bolonia, no a la normativa de permanencia, No al presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, José Miguel González Hernández, el diputado más viejo del Parlamento de Canarias, con 71 años y con varios cargos políticos más. Este señor se atreve a decir que la juventud canaria no tiene espíritu de sacrificio. No, Eduardo Domènech, rector de la Universidad de La Laguna. Domènech, ha sido el peor rector que ha tenido esta universidad. ¡Viva la huelga estudiantil! ¡Viva el movimiento estudiantil! Sí, dígame. Hola, buenas noches, joder. Estoy con un cabreo. ¿Quién es la niña esa que acaba de hablar? Soy el señor José Miguel González, del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Presidente. ¿Del Consejo Escolar? Sí, el que han dicho que soy el más viejo. Ah, sí, diputado. sí, es que estamos hablando de educación en el programa ahora mismo. Usted está vinculado a educación, entonces. Pues claro, joder, pero es que ustedes no han entendido nada de la educación. Esta niña no sabe nada, vamos a ver. Voy a explicarle un poco en qué consiste todo esto de la normativa. Ya lo anunció nuestro presidente Rajoy. Y usted viene a decir que si vamos a competir. Pues claro. ¿O qué pasa? ¿Que la niña de Rajoy se murió? Pues no. La niña de Rajoy ya está en la escuela. Y tiene que ser la primera. Y si no cumple, pues no puede seguir estudiando. De toda la vida y he sabido que a la escuela solamente pueden ir los hijos de los pudientes. Los otros a trabajar. ¿Qué es eso de ir a hacer una asignatura nada más? Ya irán a estudiar los de siempre. Los hijos de los poderosos, los demás no pueden. Eso está anunciado y eso ha sido siempre así. Entiendo que no ha estado usted hoy en la manifestación. ¿Cómo voy a ir yo? Mire, señor, vamos a ver. Soy el diputado más viejo, 71 tacos. Y usted me dice que voy a ir a una manifestación para... Que había una persona mayor por ahí también. Pero es para que ustedes asuman que la niña de Rajoy tiene que competir. Eso de aprender por aprender en la calle. Pero ¿dónde...? ¿Usted está loco? Vamos. ¿Y no podría usted cambiar de idea si... ¿Cambiar de idea? Si ve las cosas, habla un poco más con la gente. Mire, le voy a meter un puro. Usted, vamos a ver. Usted no ha visto que de toda la vida, desde que empezaron a estudiar estos peludos, estas niñas que van para la calle a beber y a fumar como si fueran hombres, esto ha ido de mal en peor, señor. Y encima, ahora las quieren... Claro, van con las minifardas a la escuela con los chicos y se ponen nerviosos. Entonces, yo los voy a separar. Esto es del zapatero este, que además vino con la asignatura de la ciudadanía, que eso no lo entendió nadie, a la religión, otra vez. A estudiar los hijos de los que tienen que estudiar. Y nosotros a trabajar, señor. Que esto no va... Usted no ve cómo está el país, gracias a eso. Es un placer saber que nos escucha e incluso escucharle a usted, aunque requiere un poco de paciencia. Vamos a ver, señor José Ignacio, ¿se llama usted? ¡José Miguel González Hernández! Perdone. Diputado, diputado. Diputado. Muy bien. Vamos a ver, entonces entiendo que usted está un poco molesto porque no está de acuerdo con que haya manifestaciones, movilizaciones en contra de lo que ustedes están poniendo en marcha. Eso no lleva a nada, vamos a ver. Mire, la universidad hoy sola, el rector llorando porque los chicos y las chicas no fueron hoy a comer al comedor para ganar dinero y encima quieren hacer una asignatura, con eso no vamos a ganar nada, hay que pagar toda la clase. Bueno, no le podría preguntar sobre su salario, ¿verdad? ¿Eh? Como creo que tiene varios cargos, no sé si recibe un solo salario o tres o... Usted como... siempre cambiando de tema. Vamos a ver, estamos hablando de una cosa importante y usted viene hablando... Sí, no, lo digo porque no son de una empresa, sino que son del erario público, ¿no? Ese dinero. Oh, es que ahora me están llamando para cenar y no voy a poder atenderlo. Pues si nada, cene usted. Si eso ya yo mañana vuelvo a llamar. Venga, le esperamos. Y si nos trae esa información, se lo agradecemos. Acuérdense, yo me gustaría rezar desde aquí por todos ustedes que vuelva la religión a la escuela, que las niñas vayan con las niñas. Pelayo, se está enfriando la comida. Que los niños vayan con los niños. Y eso. Y que estudie por mi hijo y poco más. Y poco más. Bueno, que... Que después que hay maestros y muchos médicos que hay que jubilar. Recuérdese de buscar las nóminas para contarnos el próximo día. No, no lo escucho. Bueno, hasta otro día. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama. Bueno, y entramos en antena ahora con Pelayo Martín, que tiene un blog que es amarras1936.blogspot.com, ¿de dónde sacamos el artículo que mencionamos con una autoría confundida? Pedimos nuevamente disculpas por ello, porque el autor del artículo no era un economista griego a que se citaba dentro, sino que era el mismo Pelayo. Pelayo, gracias por el artículo y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Encantado de estar con vosotros. Bueno, publicas ahí informaciones que crees importantes de distribuir y te invitaba en primer lugar a hablarnos de ese artículo, de cómo conseguiste hacerlo, porque requiere un trabajo tener esa información. El artículo se titula Grecia ha muerto. Efectivamente. No parece como... También me dedico a escribir, ¿sabes? Y el efecto es el mismo que con los artículos. Cuando uno lee una novela, pues le parece increíble, como la lee del tirón o en poco tiempo, le parece increíble que alguien escriba algo que tanto entretiene en un momento, ¿no? Y da la sensación de que todo ocurre en un instante. Pues con los artículos ocurre lo mismo. Yo soy partidario de ir recopilando información, granito a granito, y almacenarla. Y cuando se tiene la suficiente, pintar el cuadro completo. Y eso es lo que produce realmente el efecto pavo que parece ser que ha producido el artículo. Pequeñas realidades, cosas que te van contando, que vas encontrando en pequeños rincones, en periódicos, en esas últimas columnas, y al final te topas con lo que te topas, con el horror que aparece en el artículo, que es absolutamente real. Bueno, el dato, sinceramente, por mi parte, el que más me impresionó, es el de que mencionabas a Blackwater, una empresa de seguridad muy vinculada a toda la invasión de Irak, en la que estaba Dick Cheney, como que... Ajá. Están operando en Grecia. Sí. Joder. ¿Y cómo supiste esto? ¿Cómo pudiste encontrar esa información? Bueno, eso también es parte de unas pequeñas informaciones que van apareciendo en diversos medios, no siempre en los oficiales. Pero ese tema es algo ya habitual, ¿eh? Es una cosa ya consabida y consumada desde hace incluso un par de años, ¿eh? Se está empezando a formar, supongo que alguien habrá oído hablar de ellos, se está empezando a formar una especie de super policía antidisturbios a nivel europeo. Una policía que va a intervenir en casos de necesidad en cualquier país de la Unión Europea. Es un cuerpo especial formado por pequeñas partes de grupos policiales de distintos países, pero que va a formar un solo grupo. Entonces, es, digamos, la especialización, la superprofesionalización de las fuerzas de represión. Eso es lo que nos vamos a encontrar de aquí a poco tiempo, aquí y en cualquier otro país. Y lo de esta empresa privada es simplemente una especie de arreglo, una solución momentánea, ¿eh? Pero digamos que es lo que viene, ¿eh? no está inventado. Y los profesionales de esa empresa, que fundamentalmente son mercenarios, no es otra cosa, no es una empresa de seguridad, ni no se esconde, digamos, se dibujan como las fuerzas mercenarias que han estado trabajando en las distintas guerras con Estados Unidos y, en fin, que tienen ya un currículum bastante extenso, ¿eh? Repetimos el blog de tu propia voz. amarras1936.blogspot.com. Y ahí vas volcando todo lo que vas encontrando, sí, en este, digamos, caso. acumulando información hasta que forma suficiente cantidad como para hacer un artículo. Y a veces, pues, pero ya te digo, no es una cosa compleja, simplemente hay que tener la suficiente paciencia, ¿eh? Porque en los medios habituales hay bastante más información de la que creemos. Lo que pasa es que no aparece evidentemente en primera plana, pero en pequeños rincones de los grandes periódicos se leen cosas escalofriantes, que asumimos porque son pequeñas, pero cuando las vemos dibujadas al conjunto resultan como este artículo de Grecia, ¿eh? Y peor. Es decir, que en el artículo que has recopilado es que básicamente desde que ya Grecia no está, digamos, luchando por conseguir una dignidad dentro del panorama, sino que ya está muerta y ya no se habla de ella, ¿no? Y sí, entonces... sí, Grecia es absolutamente irrecuperable. Incluso está reconocido por las propias autoridades económicas de la Unión Europea. En Grecia ya existen documentos, en Europa, en Bruselas, ya se han emitido documentos formales solicitando la intervención de la ONU como una urgencia humanitaria. No es simplemente, ¿sí?, una crisis, un país deprimido, es una cuestión de vida o muerte. O sea, es una zona de... Lo que conocemos por una zona de guerra, después de la guerra, pues eso es actualmente Grecia. Después de tu artículo supimos que, recientemente el alcalde de Atenas fue atacado por un diputado del partido neonazi que falló en el intento de golpearle y golpeó a una niña de 12 años, pero que después se fue a echar la mano al bolsillo para sacar una pistola y ahí fue cuando consiguieron pararlo. Sí, sí, sí, pero no es más que otra punta de la escala. O sea, en ese asunto nos encontramos de vez en cuando con... digamos, crestas. Por ejemplo, hace bien poco, al principio de todo, bueno, hace ya unos meses, a nadie le pareció extrañar, a mí me resultó escandaloso que en una de las primeras ruedas de prensa que se hicieron públicas de Amanecer Dorado se hiciera levantar a los periodistas a la llegada de a la fuerza. Ahí había distintas imágenes sobre el momento y en aún ya se veía algunos elementos de Amanecer Dorado imprecando a los periodistas, pero había imágenes también de gente físicamente a levantarse. Y en esas, y de esos, digamos, de esos polvos llegaron otros lodos, y ha habido agresiones en directo en televisión a miembros de otros partidos políticos por parte de esta gente de Amanecer Dorado. Y esto que me dices es otro acontecimiento más, no es un acontecimiento aislado, lo que te decía antes, es un cuadro completo en el que vamos conociendo pequeños detalles cada día, pero el cuadro al completo es espantoso. Venga, estamos hablando de que en Grecia hay un hecho en concreto, que es el lanzamiento, la participación política, la representación política de un partido neonazi, ¿no? En medio de Europa, y Europa no dice, no hace nada, no sabe, no contesta. No, porque... La única duda que tengo yo es de qué manera nos van a contactar con la realidad un día de estos. O sea, de qué manera vamos a pasar de las últimas noticias que hemos tenido, de esas imágenes que vimos todos en el programa de Salvados, de Jordi Bolé. La gente protestaba en los mercados porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo. ¿De qué manera nos van a conectar entre esa Grecia en apuros, Grecia que existe hoy en día, una Grecia donde prácticamente a día se están haciendo atentados con explosivos? O sea, una Grecia donde este mismo mes creo que ha habido aproximadamente como una docena de suicidios, y la cantidad de suicidios desde que empezó toda esta crisis ya asciende a más de 3.000. No sé, eso. ¿De qué manera nos van a enchufar a esa realidad que dejaron de contarnos? Esa es la única duda que tengo, que no sé cómo lo harán, pero vamos, de alguna manera encontrarán. Sí, a mí me llama la atención, ¿sabes, Pelayo? Y aprovecho ya para introducir a los compañeros que están aquí. Xavi, que afirmaba con la cabeza cuando hablabas de esa especie de policía europea, intervención especial. Bienvenido, Xavi. Hola, buenas. Pablo, que está aquí desde el principio. Buenas noches. Y Billy, que está en los mandos. Ahora, Billy. Bueno, entonces, hola. Yo me pregunto, quiero preguntarles a todos porque, sí, tengo una vinculación personal también con Grecia, ¿no? Y me choca todo esto. ¿Cómo es que ¿Se puede intervenir en un país a todo el en todo el nivel económico de esta manera tan brutal, que interviene el FMI, el Banco Mundial, Europa, y sin embargo, en una cuestión como que haya gente que está contra los derechos humanos y que son representantes políticos y que cogen y atentan contra otros representantes políticos y que cogen y que hacen redadas en la calle contra inmigrantes, ¿cómo es posible que ante esto nadie intervenga? Yo no he recogido ningún eco de nada internacional recriminando o viendo cómo poner una barrera a las formas, los modos y las acciones, ¿no?, antidemocráticas, ¿no?, de esta gente que ha entrado en el Parlamento griego. Me choca. ¿No? Pelayo, ¿estás ahí? Sí, es que se ha cortado un momentito. Ah, sí, dime. ¿No es chocante eso? Pues sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que un poco de eso también lo estamos viviendo todos los días. O no, es una especie de entrenamiento. Es la doctrina de ese famoso documental de la doctrina del shock. Es una especie de entrenamiento al que te van sometiendo, porque eso también se está viviendo aquí, ¿eh? En algunas partes del mundo, en España, eso está comenzando a ocurrir. Aquí se está, digamos, condenando, se están imponiendo multas, se están imponiendo multas de cárcel, de penas de cárcel, por cosas absolutamente impensables hace unos pocos años, ¿eh? Aquí la persecución a la protesta, la persecución a la reivindicación, está alcanzando cotas que nuestros padres no han conocido, y nosotros nos estamos acostumbrando a ello, y creo que es el mismo proceso que han seguido los griegos. De asunción lenta del problema, pero muy eficaz, ¿eh? Entonces, a lo mejor tengo yo la sensación muchas veces de que nos preocupamos demasiado de lo que ocurre fuera, canalizamos demasiado de lo que hay fuera y asumimos con demasiada facilidad lo que tenemos dentro. ¿Sabes? O sea, es una especie de distracción, es alguien que está sacudiendo un pañuelo rojo en la distancia para que no te des cuenta que el pañuelo rojo lo están sacudiendo otra persona prácticamente en tu cara. No descarto esa teoría, ¿eh? Uh-huh. Vamos abriendo aquí. Venga, Chevy, que tienes ahí un folleto de celebración del segundo aniversario del 15M, ¿no? Ah, pero chiquito cambio, ¿eh? No, bueno, yo creo que seguro que sí. Nos va contando Pelayo cosas que está publicando o cosas que tiene interés, y si te parece vamos alternando con cosas que están muy conectadas también, ¿no? Yo no creo que los grandes medios vayan a hacerse eco de, oye, ¿usted se plantea si hay que celebrar el 15M? ¿Es algo a celebrar ese suceso tan anómalo con el proceso que llevaba el país, que de pronto el 15M del 2011, hace ya dos años, Chevy. Dos años. Dos años, ¿no? ¿Pasó algo aquí? ¿O ya podemos olvidar eso? No, pasó. Pasó, aunque en la memoria de muchos se le puede ser un poco así como no fue algo que no salió bien del todo, sino que podía haber sido mejor. Pues yo creo que sí es algo a recordar, porque unió un montón de colectivos, un montón de personas que posiblemente en otras circunstancias no se hubiesen unido. Ahora actualmente se hace muy difícil unir a esas personas o esos colectivos, y sin embargo eso lo consiguió el 15M. Fue a través de un manifiesto en el que todo el mundo, todas las personas que vivían en España se sentían identificadas, y eso fue lo que tiró para adelante, ¿no? Y más después lo que se siguió construyendo, que fue todo el tema de acampadas, las vivencias, tanto espirituales, experienciales, de cualquier tipo, ¿no? La verdad que es un jarrito, un poquito de agua fresca, ¿no? Este tema, después de todo lo que está sucediendo en Grecia, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay que empezar a construir. Quizás no hay que estar tan pendiente a destruirlos a ellos, sino construir nosotros y que ellos mismos se estampen dentro de sus paranoias económicas, como digo, ¿no? Entonces, pues nada, en memoria a eso, y además para seguir mostrando a la gente de que sí, que se ha estado trabajando, que hay muchos grupos que han surgido a raíz de lo de 15M, no con las mismas ideas, pero sí gente que se encontraba ahí y se puso en proyectos concretos, como Toma la Tierra, festivales como el 0.0, donde se demostró que se puede vivir sin dinero, se puede hacer un festival tranquilamente sin nada de dinero, o cualquier cosita, ¿no? Que es un entonces, el objetivo de esta celebración aquí en Tenerife va a ser recoger y valorar los frutos que ha tenido el 15M, ese encuentro de gente de hace 2 años. Exacto, es decir, van a aparecer pues distintos colectivos en el que van a mostrar pues sus proyectos, su relación con el 15M, por supuesto, y sus proyectos, cómo están avanzando, ¿no? Proyecto. Y uno de los más llamativos tal vez sea la plataforma de los afectados por hipoteca, ¿no? Sí, digamos que esa plataforma en concreto ya había como uno, ya estaba como el bebé, ya había nacido, ¿no? Y que lo que hizo el 15M precisamente fue nutrirlo y meter un montón de gente que hizo que se apoyara. Quizás igualmente, si no hubiese pasado el 15M, habría pasado igual, ¿no? Pero sí que es el hecho de que pasó, ¿no? Bueno, en la tele no está anunciado esto. No, bueno, aunque, bueno, ha salido un spot del PP que parece que quiere ganarse a la gente, en el que aparece el logo del 15M como ejemplo, ¿no? Me pareció un tanto curioso, sí, porque hace que mucha gente, pues, les reavive esa idea de que el 15M pertenece a la derecha, ¿no? Que fue una jugada de la derecha para tirar al PSOE abajo, ¿no? Sí, hay una cantidad de teorías bastante curiosas al respecto. Ay, mi cabeza. Mira, y Pelayo, tú estás en Madrid, ¿no? Sí, estoy en Madrid, sí. Se va a celebrar también esta fecha, imagino, ¿no? Sí, claro. Está previsto durante toda la semana diversas concentraciones, manifestaciones, incluso presentaciones. Es decir, la semana del 15 no va a estar absolutamente llena de acontecimientos. ¿Por qué no hablar nosotros de cómo nos afectó el 15M? También, por supuesto. ¿Eh? Aquí en Antena. Pablo Pelayo, ¿cómo lo ven? Bueno, yo estuve muy en aquel momento y viví muy en primera fila. Y tuve buenas y malas experiencias, todo hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Y no, fundamentalmente me quedo con el cambio que ha supuesto aquello. Y para el que no lo crea, que haga un ejercicio simple de memoria e imagine lo que sería este país sin el 15M de aquel momento. Imagine un país donde nadie hablaba de política, nadie hablaba de economía, donde la política era una cuestión que aburría, que no entretenía a nadie, no tenía mayor interés. La transformación que ha sufrido la gente, estuviera o no estuviera implicada con el 15M en su momento, ha sido tremenda, ¿eh? Y ha abierto una cantidad de espacios y de iniciativas incontables. Y aunque mañana desapareciera incluso el espíritu y las movilizaciones del 15M, si mañana desaparecieran por completo, esto sería igual de milagroso y de satisfactorio. Creo que no lo duda nadie. No, yo creo que no lo duda nadie. Y además, no duda nadie también que hay un antes y un después del 15M. Para todos los movimientos. Muchos de los que hemos participado o hemos propuesto las manifestaciones, el agruparnos, el luchar por construir, que yo creo que ese es el mensaje que está ahora mismo celebrándose. A mí personalmente lo digo, me sorprendió tanto el 15M por ver cómo la gente fue como la gota que colmó el vaso, y además la repercusión que tuvo en el extranjero, en el resto del mundo, un movimiento desde España que yo creo que además nos alimentó a seguir construyendo. Yo creo, y me quedo con lo que decías antes, ¿no? Estamos todo el rato protestando, viendo lo que está pasando, cómo nos están engañando, pero ya no nos creemos, y si no nos creemos, ¿qué podemos hacer? Construir, ¿no? Y empezar a construir bien, y construir una alternativa. Yo creo que si no hubiese existido el 15M, habría que inventarlo. Chevy, ¿qué significó para ti el 15M? Pues el 15M para mí fue un cambio del pensar a la acción, ¿no? Yo siempre, antes de que fuera todo eso, siempre pensaba, coño, es que esto es injusto, este sistema es que se está cayendo por su propio peso, etcétera. Y nada, fue ese día la manifestación, ver toda esa gente, después al final de la manifestación como la policía hizo su acto de presencia pseudo deteniendo a una persona, todo el mundo se puso alrededor a decir que lo soltaron, me quedé flipando esa noche misma, me fui a ver por primera vez, vi V de Vendetta, que claro, que siempre la mascarita está ahí, ¿no?, en ese movimiento. Y ya después, cuando fue, mira, que están acampando también aquí en tal cual, ya fue, pues nada, vamos a meternos y a saco. Y desde entonces ha sido eso, estar en cualquier sitio donde pueda estar, apoyar con mis ideas y aprender sobre todo, porque creo que la base de todo esto es el aprendizaje. Y después, pues hacer algo con ese aprendizaje, ¿no? Bueno, para mí fue importante también el 15, me despertó optimismo, la verdad, ver a la gente hablando de lo que no se hablaba y donde no se hablaba de ello, en la calle, ¿no? Hay un cambio ahí grande, hablar de esas cosas y hablarlas en la calle. Lo que sí que, claro, la forma en la que ocurrió, pues nos cogió a todos por sorpresa. Nos metimos ahí dentro, arrastrados, y por la emoción, ¿no? Y yo creo que cometimos el error de creer que teníamos que cambiar las cosas. Creo que el problema no es si podemos cambiar las cosas, sino creer que las tienes que cambiar. Tú, ya, ¿no? Ahora. Tú, ya y ahora, cambia las cosas, ya. Y ahí yo creo que el tema era que para mí, la experiencia de las más gratificantes, recuerdo dos. Cualquier momento en el que alguien cogía el micrófono y hablaba no para organizar, sino para desahogarse. Para simplemente hablar, desahogarse, decir lo que sentía, lo que había visto y le llamaba la atención y no había hablado antes con nadie, ¿no? Esos momentos me parecían mágicos. El hablar en público con los demás de lo que estás viviendo y lo que ves en tu familia, tus amigos. Por otra parte, el momento en el que el día, y este creo que es un momento importante, antes de las elecciones, se cumplían las 12 de la noche, entrábamos en el día en el que está prohibido estar en la calle, en algo supuestamente político, en el día de reflexión, y que la plaza donde estábamos, Echavi, y en muchas otras, la gente ponía en sus manos o en su frente, estoy reflexionando, en un minuto de silencio a las 12 de la noche y un minuto, y seguimos reflexionando todo el día de reflexión, pero no solo de a quién votar, no, reflexionamos de muchas más cosas y reflexionamos juntos. Creo que fue un cambio. Luego, lo que ha venido después, pues se ha hablado mucho de que si han metido a topos, que si ya nosotros, los humanos, con nuestras dificultades y nuestra poca cultura democrática, ya somos nuestros propios topos, ¿no? Y eso dificulta las cosas. ¿Tú qué piensas, Xavi, un poco de las dos cosas? Sí, es decir, no hemos sido educados para participar, que es el primer fallo, ¿no? Nos han enseñado... Ya desde el colegio, el delegado se encarga de hablar, el representante de la clase, ¿no? Entonces ya es el principio de donde te educan y donde te enseñan a que tú como grupo te puedes organizar y sí puedes elegir después un portavoz para que transmita esa información, ¿no? Ese es uno de los primeros fallos que me he dado cuenta con el paso de los tiempos. Después, más aparte, pues las armas que tengan ellos para cansarnos y para meter a alguien en una asamblea abierta para que ofrezca una opinión controvertida y que se desvíe la atención. O también lo puede hacer uno mismo, porque está dentro de su forma de ser. Entonces yo creo que se trata más de establecer, precisamente ese problema está, que en una asamblea pase eso, de establecer unas pautas para que esas cosas no sucedan ni por intencionalidad ni por falta de intencionalidad. Claro, que también está la cuestión de que ¿cómo te pones a ser ciudadano participativo cuando no te han enseñado, tienes 30, 40, 20 años, da igual, pero no hemos aprendido? Hoy leía en un libro, y me llamó la atención, la reflexión tan sencilla, ¿no? Dice, es curioso que los pibes cumplan 12 años y tengan que ir a votar cuando no lo han hecho nunca antes. Pues imagínate a los 18. ¿Qué pasa? Ahora que tienes 18, sí puedes votar cada 4 años. ¿Y antes? ¿Cómo has aprendido de qué va eso? No se vota. Nada, ¿no? Sí se vota para delegado de clase. Es verdad, la votación de delegado, esa es la votación. Esos son los inicios de esta democracia representativa. Claro. En el mismo colegio. Creo para que ya tenemos a Pelayo de nuevo con nosotros. Equipo. ¿Nos escuchas, Pelayo? La cobertura, ¿sabes? Sí, estábamos perdiendo por la cobertura. Bueno, seguíamos reflexionando sobre el 15M y Xavi nos va a contar lo que está previsto hacer aquí, ¿no? Sí. Venga, vamos allá. Estamos hablando del miércoles 15 de mayo, pues, en Tenerife. A lo mejor luego Pelayo nos cuenta de por allá de Madrid y si no entra ya en otros temas. Dime. Pues en principio empezará desde las 4 hasta las 10, pero bueno, ya sabemos todos cómo es esto, que lo ponemos como referencia. Empezaremos con una presentación, o se empezará con una presentación de los colectivos afines al 15M, su experiencia, si se vieron influenciados, si no, si se vieron que ha aumentado por la gente que las apoyaba y demás. Seguidamente, pues en medio haremos como un volcán artístico, ¿no? Donde se puedan expresar las personas con su, con el arte, ¿no? Con cualquier tipo de arte, sea poesía, música, dibujo, yo no sé, cual, cada uno tiene sus maneras de representarlo. Será un micro abierto y intentaremos hacer con ese micro abierto también la asamblea, y al final acabaremos con unos audiovisuales, aprovechando que ya es de noche, y pondremos pues un poco los vídeos de todo el proceso, ¿no? De una, de la manifestación del 15M, de momentos de la acampada, de cuando fue la el rodeo del Parlamento, cuando se fue la toma de posesión en el ayuntamiento, que también ahí hay un par de vídeos. Pues nada, será una evolución, ¿no? La marcha por la dignidad, 19J, etcétera, ¿no? Todo lo que entramos todo es ese inicio, ¿no? Muchas cosas que si uno no se da cuenta, no hace un balance, no las ve. Exacto. Ni las ve en su recorrido, ¿no? Yo imagino, Chevy, que aparte de celebrar eso, ¿alguna aspiración más puedes tener sobre esto, ¿no? Yo particularmente, ¿no? Yo aquí ya no hablo, bueno, ni, he estado definiendo un poco lo que se ha hablado dentro de la asamblea de XCM, pero particularmente yo creo que se ha de intentar volver a retomar ese espíritu que nos unió a todos, porque ese, eso es lo que nos hizo que realmente cogieran, no voy a decir miedo porque no sé yo si tienen siquiera emociones los de arriba, pero sí un poco de respeto, ¿no? Porque se encargaron de estigmatizar el movimiento, así que algo teníamos que haber hecho. El perro flauta, ¿no? Esa más famosa palabra de estigmatización que toda persona que conozca un poco de psicología social sabe lo que conlleva. Bueno, yo creo que es claro que hay un despertar, ha habido un despertar social. Muchas de las cosas que se hacen no tienen el ego que deberían de tener, según creemos personas, ¿no? Pero el caso es que se están haciendo muchas cosas y el 15M quitó miedo a mucha gente, ¿no? Exacto, quitó mucho miedo. Verse con otra gente y descubrías que piensan lo mismo que tú, gente que no conocías de nada. De pronto en las manifestaciones, los que eran los habituales de manifestaciones, veían a gente que no había visto antes. Y uy, ¿y esto? ¿Y piensan parecido? ¿Ven lo mismo que yo? ¿Mira qué pancarta lleva? ¿No hay pan para tanto chorizo? ¿No somos antisistema, el sistema anti nosotros? No es una crisis, es una estafa. ¿Qué sería de la palabra dación en pago si no hubiera habido 15M? Yo al respecto de decir, bajo mi manera de pensar, yo creo que ya directamente todas las personas tendrían que tener su casita. No creo que tenga que ser un margen económico. Nacemos, tenemos derecho a vivir, de tener una casa, ¿no? O sea, y de alimentarnos. Eso es algo que no se debería de comercializar con ellos. Que se ha conseguido, al menos dentro de estos márgenes, poder trabajar es todo un logro, por supuesto. Vamos, nadie se lo va a quitar. Pero el vocabulario también ha cambiado. Y luego el efecto de que el 15M venía también de otras cosas y cogía entusiasmo de otros lugares, pero que luego continúa en otros lugares cosas similares, ¿no? Occupy Wall Street. Y un montón de Occupy por todo Estados Unidos, que Occupy Boston. Bueno, yo me lo seguía bastante en su momento cuando todavía estaba. Y había una identidad de reconocerse en algo mutuo, ¿no? Es decir, que los mismos problemas que están teniendo en otros lugares los tenemos aquí. Ahora, ¿cómo morder el problema, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Es lo que nos tiene atontados, ¿no, Pablo? Es como, ¿por dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? No sé. Construir, pero ¿cómo construir? Pero eso es muy complicado, no es fácil construir. Claro, es que ahora está la parte de complicada, pero yo creo que hay una puerta abierta, lo que ustedes están comentando, ¿no? El 15M lo que hizo fue sacar miedos, hablar en la calle, plantearse parlamentos alternativos. Pues sí, es verdad que se han fallado en muchas cosas y se han hecho cosas quizás incorrectas. Y habría que hacer esa lectura en otro momento, pero hoy que estamos de celebración tenemos que decir que nos ha cambiado todo. En esas manifestaciones veíamos a gente de todas las posiciones sociales y de ideas políticas. O sea, yo vi gente que, como tú decías, jamás se habían planteado salir, pero ya había un hartazgo de una situación que en principio podía ser como una repulsa, pero ahora esta semilla que cayó y que ha germinado quizás también en otras plantas, ahora se va creciendo. Cuando ayer en el Parlamento se decía que hay que empezar a ver y a escuchar a los otros partidos, a los partidos más pequeños, escuchar las alternativas, el no darlas porque tengas una mayoría absoluta en el Parlamento, que de mayoría no tiene nada. O sea, lo que tiene el PP no tiene nada de mayoría. La mayoría está en otro lado. Entonces, a respetar eso, yo creo que ahora ya no hay miedo de decir eso. O sea, el 15M, yo creo que todavía está. Lo que pasa es que está todavía muy, muy, muy, muy, muy en pañales y va a seguir creciendo y va a cambiar nuestra forma de participar. Ya somos más los que participamos, no somos todos los que deberíamos de estar, pero somos un montón. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Y yo creo que eso lo ha conseguido el 15M y lo sigue haciendo todos los días. O sea, yo hace mucho tiempo que no voy a una manifestación donde no haya alguna pancarta o se haga alguna relación con el 15M, si ellos lo consiguieron, si lo hicimos en aquella vez, si lo pudimos cambiar. Y ahora con esta filosofía, yo creo que un poco menos agresiva de acabar con la troika y acabar con no sé qué, sino construir, ¿no? No nos vamos a ofuscar en acabar con los que se van a estampar, como decía Chemi antes, solos en sus inventos económicos y políticos, que ya no sé cuántas primas me están agobiando, que ya yo no sé de dónde viene esa prima. Entonces, yo creo que el 15M sigue vivo y sigue más vivo que nunca. Lo que tenemos que seguirlo alimentando. ¿Cómo se va a cambiar? Pues no lo sé. Pero el sistema ya se lo plantea, ¿no? Bueno, Pelayo, ¿estás vivo? A ver si recuperamos a Pelayo. ¿Pelayo? Estoy medio vivo, estoy aquí. Ay, bien, teníamos problemas de cobertura. Bien. Bueno, hemos estado ahí sumergidos en el 15M. Pueden buscar por el Facebook 15M Tenerife. Pueden también venir al día allí, venir, y se intentará emitir desde la página de Puente Humano, desde el Centro Social Taucho, desde ese Facebook, retransmitir en directo lo que esté pasando en la plaza para quien no pueda ir, porque no vendrá seguramente la televisión para llevárselo a quien está lejos. Imagino que algo de lo mismo ocurrirá por Madrid, ¿no? No creo que salga en la televisión las actividades que hagan ustedes. Pues no es probable, la verdad, no es probable. Aunque muchas cadenas cada vez más se digamos, terminan cayendo en la tentación de adjudicarse el fenómeno, de tergiversarlo y acudir, pero no con las intenciones que deberían tener todo periodista. Pero en fin, incluso eso es mejor que nada, ¿sabes? Que hablen de ti, aunque sea mal, en este caso también se cumple, porque bueno, es, digamos que luego la gente que oye la noticia en el telediario de las 3, pues busca, que tenga alguna inquietud, busca un complemento en la red o en medios no convencionales, y termina haciéndose una opinión de las cuestiones. Lo peor de todo es el olvido, lo peor es el absoluto silencio, sí. Eso es lo que más daño hace a este tipo de... Pero, Pelayo, fíjate, como antes Chemi decía que el PP perdón, es que tenemos aquí un jaleo técnico, la alta tecnología es así. El PP se quería apuntar un poquito al carro del 15M sacando una pancartita, porque sí estuvo relacionado para sacar el PSOE, pero es que también he visto que el PSOE se quiere poner la medallita del 15M, pero también los comunistas y también mucha gente. O sea, el 15M es muy importante, y se teme. O sea, yo creo que mal no se atreve a hablar nadie porque del 15M se puede hablar mal de algunas cosas o se puede boicotear. Yo creo que a veces es con intención y otras veces somos nosotros mismos, pero los que lo hacemos. Pero ¿tú crees que alguien se opondrá o hablará en contra de esa manifestación que hubo el 15 de marzo del 2011? De mayo, perdón. Hombre, todo cambia con arreglo al tiempo que va pasando, ¿sabes? Los pocos días de aquello, las reacciones fueron muy malas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Madrid, se hizo de manera absolutamente torticera la reacción de los vecinos de alrededor de la Puerta del Sol. Se les criminalizaba el asunto, se tachaba a la gente que se manifestaba en la Puerta del Sol, pues diciendo que eran, pues lo que todos hemos oído alguna vez, ¿no? Que si ensuciaban la calle, que si... Pero incluso eso poco a poco se desmonta, porque al día siguiente de instalarse, la gente que estaba allí empezaba a barrer la calle, empezaba a limpiar las fachadas, las pintadas, incluso que alguien hacía. Y digamos que la verdad se impone, ¿no? O sea, por mucho que se tergiverse y se quiera manipular la información, la verdad es poderosa. Y ese intento de menospreciar o de tachar de mil cosas al 15M, aquí en Madrid, en concreto en la Puerta del Sol, que es donde yo vivo, pues fue absolutamente contraproducente para el sistema. Empezaron a llegar furgonetas de restaurantes con enormes cacerolas de arroz, pasteles, en fin, señoras que traían su botellita de leche porque les sobraba, bollos, de todo, una silla, un colchón, una lamparilla. Sí. Y la verdad es que fue, yo lo recuerdo con una ternura y con una satisfacción enormes. Y luego pues todo empezó también a degenerar, porque es cierto que un movimiento tan horizontal como el 15M pues tiene poca defensa con las injerencias externas. Pero aún así lo que duró aquello de la acampada de la Puerta del Sol fue algo memorable y digno de recordar, ¿eh? Sí. Total, yo me hago también me recuerdo ahora de una cosa. Si no me falla la memoria, las elecciones se anticiparon, ¿no? Sí, la verdad es que sí, incluso se planteó durante unos días la posibilidad de suspenderlas, porque nadie sabía realmente en qué iba a derivar aquello. Los partidos políticos oficiales se asustaron muchísimo, ¿eh? O sea, cundió una ola, durante los primeros días cundió una verdadera ola de pánico, porque la gente que se concentraba cada vez era más, la absoluta desaparición de la protesta de símbolos de partidos era algo que en este país no se conocía. O sea, no se recuerda una manifestación popular en la que partidos y sindicatos se han quedado tan al margen, y eso también es un gran avance del 15M. O sea, saber que sin esa parte del sistema también se pueden hacer cosas, también se puede avanzar, incluso fallar, pero el fallar también es una forma de avance. Claro, porque es difícil avanzar también cuando uno no tiene la cultura de participar directamente en las cosas. En una clase de un instituto oía una pregunta que era: ¿y qué opinan ustedes de votar? Adolescentes que todavía no pueden votar. Y más de la mitad dijo que ellos no pensaban votar, para nada. Que no creían en eso, ¿no? Sí, esa era una idea muy extendida en aquel momento, y creo que esa idea ha engordado. No tenemos más que mirar incluso las encuestas de grandes medios. Las últimas encuestas dan un apoyo absolutamente abrumador a los movimientos sociales, es decir, a cualquier forma de iniciativa alejada del Parlamento y de los partidos políticos. El apoyo son, bueno, unos porcentajes escalofriantes, y eso es una señal, y eso también es una consecuencia de aquellos días y de aquella, llamémoslo, maduración lenta de las asambleas, del movimiento participativo de los vecinos, de los estudiantes, de los trabajadores. Todo se mezcló de una manera como hasta entonces no se había mezclado en este país, ¿eh? Todo eran compartimentos estancos, y el 15M también consiguió romper esos compartimentos, ¿eh? Uah, y también los sindicatos, yo creo que si no hubiera habido ese movimiento no hubieran ido unidos en muchos sitios a la manifestación del Día Trabajador que hubo hace poco, que se unieron bastante más que otras veces. Y trabajo que cuesta, ¿no? Sí. Bueno, encaramos la parte final del programa. Pelayo, ¿tienes ahí alguna información, algún artículo que hayas publicado que nos quieras destacar? Bueno, pues hay un acontecimiento que a lo mejor es un tanto local, pero no creo que lo sea. Hace hace cosa de unos meses. Es una situación que se dio, recordarán muchos, a propósito de un de unas denuncias, unas acusaciones que hubo determinados políticos del PP en Madrid, que decían que se veían acosados por los scratches. Sí, por sus propios miembros del partido. Bueno, pues sí. en aquel asunto de espiados y espiantes estaba involucrado el tesorero del PP. El tesorero del PP hasta ese momento, antes de Bárcenas, se llamaba Álvaro de la Puerta. Uh-huh. Ese señor ha sido prácticamente el alma mater de la estructura económica del PP durante mucho tiempo, incluso antes de ser tesorero. Ese hombre ha formado uña y carne con la misma madre del PP, o sea, ha formado estructura y control con personas como Manuel Fraga, y en los orígenes del PP está también su mano. Entonces ese señor, digamos que es la gran libreta de Bárcenas, ¿no? La libreta viviente del PP. Bueno, pues aquel señor denunció en aquel momento que, hace unos meses, denunció que se sentía espiado, que incluso había recibido llamadas telefónicas, y que esto lo había señalado en una entrevista que concedió al diario El País. Y tras dar esa entrevista al diario El País, declaró, a los pocos días, declaró haber recibido un par de llamadas telefónicas que le habían amenazado de muerte, no solo a él, incluso a su familia. Entonces, después de eso, a los pocos días, no pasó ni una semana, ocurrió el acontecimiento más inesperado de los últimos años en la política nacional, que fue la salida de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Sí, claro. La implicación es evidente, ¿no? La implicación es evidente porque este señor Lapuerta, a quien señalaba en el artículo del País como responsable de los espionajes, era fundamentalmente a Esperanza Aguirre y su delfín, el hoy presidente de la Comunidad de Madrid. Estos son los datos de hace unos meses. Hace una semana aproximadamente, el señor Álvaro de la Puerta ha sufrido un accidente casero, inexplicable, en el que parece ser, según los partes facultativos, sufre un montón de contusiones en la cabeza, derrames cerebrales, que no parecen corresponder precisamente a una caída en la bañera, sino se parece bastante más a una paliza tipo ajuste de cuentas. Y el dato ha quedado ahí en los periódicos y nadie le ha prestado demasiada atención, pero a mí me parece absolutamente significativo. O sea, es otro de esos casos que en otros países hubieran ocupado planas y primeras planas de primeros periódicos, pero aquí se quedan, como el tema de Grecia, se quedan arrinconados en una esquina de una página. Sí. Y en fin, en esas estamos, en seguir buscando rincones de páginas y juntando piezas. Pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que España está muerta o quieren hacerle la eutanasia? España lo que tiene, el plan es trocearla y venderla por piezas. O sea, la oportunidad que han encontrado ahora mismo este sistema, porque no solo hablamos del PP, hablamos de lo que hay detrás del PP y detrás del PSOE, detrás del Parlamento, incluso detrás de la Unión Europea. Lo que se pretende es dar un golpe de mano a una situación que se está volviendo ciertamente incómoda para los fondos de inversión y las grandes fortunas, los grandes bancos, y era un estado de bienestar que empezaba a molestar. Un estado de bienestar que estaba hasta este momento, digamos, tolerado por la existencia de una cosa que se llamaba el Gran Muro. A la caída del Gran Muro fue cuando, es en mi opinión, a la caída del Gran Muro es cuando ha comenzado todo esto, cuando no ha existido alternativa a este neoliberalismo que tenemos. En el momento que la alternativa ha desaparecido, se encendió la luz de barra libre. Y sin ninguna comparación sin ningún modelo de vida con el que podamos enfrentarnos, pues directamente se ha elegido la vía rápida. Y es cuando ha empezado a desarmarse eso que llamábamos estado de bienestar. Y se desarma por piezas, uh-huh, y en determinados países. Y se acude a ese modelo que suena un poco a broma o a viñeta, pero ese modelo en el que del mundo, en el que Estados Unidos será el cuartel del mundo, China será la fábrica del mundo, nosotros seremos el prostíbulo casino del mundo, y la Riviera y Francia será la o Italia pues serán el lugar de vacaciones. Y en ese modelo estamos, y ese modelo sigue unas directrices y va paso por paso, y no, hasta ahora no falla ninguno de los puntos. Incluso el trazado de la famosa del famoso corredor mediterráneo de alta velocidad corresponde con ese modelo. Entonces, de nosotros avisados estamos, y de nosotros va a depender que eso siga así, eso, o eso se detenga. Yo estoy bastante esperanzado en que lo vamos a detener, ¿eh? Vamos a aprovechar entonces, dentro de la esperanza que tenía Chevy, era que este aniversario sirva para recuperar ese espíritu que existe. Pero yo también observo que, por lo menos aquí en Tenerife, mucha gente que estaba vinculada en un grupo grande, digamos, un movimiento grande que era el 15M, de pronto empezó a luchar en lo concreto contra las hipotecas, o para recuperar tierras, o para hacer un festival sin dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Descubrió cosas que ya existían, mucha gente que se había movido por primera vez descubre un colectivo que ya existe y dice, oye, pues voy a poner aquí mi energía. Ve muchas necesidades alrededor y empieza a colaborar. Eso le ha ocurrido, creo, que a bastante gente. Entonces, dentro de esa lucha en la que entras particular, o ese trabajo, es fácil perder la perspectiva de, oye, y grupalmente, en general, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Pim, pam. Pues es un buen momento para hacer ejercicio de reunión, ¿no? 15M el miércoles, ¿no? El miércoles a partir de las 4. Miércoles a partir de las 4. Pablo, ¿no nos visita nadie? ¿Nadie va a llamar por teléfono de sorpresa? No, quizás más tarde, más tarde. Quizá más tarde. Bueno, pues vamos poniendo música. Pelayo, muchas gracias por participar. Gracias, Pelayo, muchas gracias. Muchas gracias, Pelayo. Tienes abierto aquí el micro siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, es un placer, hombre. Pues nada, todos los jueves intentamos estar ahí, y bueno, se difunde por Radio Pimienta en Tenerife, por Radio Guiniguada en breve. Hoy vamos a llamar a Isidro a ver si puede comunicarnos, ya se ha desplazado ya a Las Palmas, y luego en la red continúa. Pelayo, eso, que siempre estamos aquí dispuestos a conectar. Y también tenemos abiertas las vías de internet. Un abrazo y mucha suerte para todos. Adelante. Vamos a seguir. Correr la sangre, semilla de la cura para el odio y para el hambre. Soy ser diminuto con la huella de un gigante, marcando territorio, intentando liberarte. Si quieres encontrarte, empieza por amarte. Soy esa voz que ha intentado despertarte. Nesos y lazos, entre el equilibrio, el pensamiento, vi las manos y echábamos de menos aquello que nos habían robado, dejando el temor de lado. No hay revolución por encargo, sino nos unimos como hermanos, hermanas, la fuerza emana de las esperanzas, cada capada amor la más necesaria de las armas, sin prisa, sin pausa, recalentada glándula, cambios de clima, una sociedad cada vez más fría, acerca de la llama está encendida, nuevas vías en vallas cercanas a la tierra, se forjan las semillas, ya se ve el tallo, la flor brillará como cada 15 de mayo. Pedimos lo que nos pertenece, lo que la norma no establece. Tú, ciudadano del mundo, vuela, luchemos desde lo más profundo. Un paso bastó para dar un cambio, un giro inesperado al mundo, entrando en contacto con un movimiento de todos. Englobo todo el globo en mis versos, los veo como yo, negros, amarillos, blancos. No hay color entre nosotros, hay amor, abrazos, palabras brotadas del corazón con razón noble que absorbe al son de lo que esconde el norte, donde nos reforzamos fuerza interior como el Lion luchando por Sion, y nuestros hijos respirando oxígeno puro, trabajando duro en el huerto de la libertad. Día a día, nosotros la fruta, ellos la semilla, futuro locura. Piezas clave de la cultura más pura. Cura para parar taladradas a la tierra en busca de oro negro. Palabras, su arma en batalla. Pacíficas para cimentar mentalidad colectiva. Somos leales, seres reales, inspirados en mares, pidiendo ser iguales, haciendo malabares en la puerta de los bares, buscando amantes de los cantes hondos del alma, en las aceras, las camas. Somos tantas las ganas de cambiar aroma salvia, gente tan sabia. Hoy gana la alegría, diaria magia, llenar las avenidas, bonitas risas, sin listas día a día. Lo hacemos fácil, ligero. Escuchamos un rap colectivo que salió del 15M. 15M. Conviene ver también este vídeo y esta canción, que transcurre el vídeo precisamente ahí en la plaza 15M, o también llamada Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Pero no podemos acabar el programa de radio sin hablar con un experto, con un científico que está investigando la desaparición de esas 20.000 almas que formaban parte, o no sé si todavía forman, del censo de Santa Cruz, y que no se sabe muy bien cómo aparecieron y de pronto desaparecieron o nunca estuvieron. Sí, buenas noches. Saben que yo soy el científico, que a veces colaboro con ustedes, pues soy todos unos malfabetos que no os enteráis de nada. Bueno, como científico, yo me he basado para estudiar a las personas no aparecidas. He ido a hablar con el concejal del censo. Usted sabe que aquí hay concejal de aceras, un concejal de geranios en flor, un concejal para todo. Y como científico que soy, fui a hablar con el concejal del censo y me dijo, vaya a tomar por culo. No aparece ninguno. Perdón, es que a veces se confunde la boca. Por un problema que tengo con la dodoncia. Bueno, el señor me dijo eso, vaya a tomar por culo. No aparece ninguno. Y entonces yo dije, bueno, hago, como yo soy una persona inteligente, no como ustedes son analfabetos, me puse a analizar en Santa Cruz dos BMW. Rafael, ¿usted sabe lo que es un BMW? Los coches, BMW. Exactamente, no es tan bobo ustedes como aparentemente. Entonces yo conté dos coches y efectivamente me salió los todos BMW y efectivamente me salió el número 20.000. ¿Usted sabe por qué estudié los BMW? No. Porque siempre dentro de un BMW va un fantasma. Entonces, como estas personas son personas que están pero no están, yo conté dos fantasmas y digo, esos son 20.000. Entonces, si ustedes van por la calle de Santa Cruz un BMW, ese señor no existe, es un fantasma. Y nada más, para yo aclarar el problema, que no es tan problema, sino hay que pensar con la cabeza de arriba, hombre. Bueno, y cuando tengan otra cosa que no sean capaces de comprender, me maman a mí y ya. Ya así, eso ya. Agradecemos su participación. Misterios hay muchos. Uno de ellos, que no podemos acabar el programa tampoco sin decirlo, es el siguiente. En el puerto de los cristianos apareció un barco militar. Es el patrullero Defender. Esta es la pinta que tiene, el aparatito. Tiene mucha apariencia militar. Tiene sus metralletas y sus cosas. Habrán fotos mejores que esta. En el puerto de los cristianos. Cuando le piden la documentación... Sí, apareció en el puerto de los cristianos. Apareció en el puerto de los cristianos. Le piden la documentación. Y no tiene documentación del ejército británico. Es un barco militar británico. Sin documentación militar. Entonces, bueno, les preguntaron, ¿cómo es? Yo prometo analizar el tema, pero no lo tengo como cilindrístico, no me han llamado, pero seguro que no miraron dentro de la guantera, son todos unos ignorantes, los cristianos, y no vieron la guantera del coche, que es del barco, que siempre lleva los papeles, hombre. Eso es la guantera se ve. Pues el buque resulta que es un patrullero que fue dado de baja por la Armada Británica, aunque sigue bajo su bandera, y también perteneció a la Marina del Sultanato de Omán. Dadas sus características militares, la subdelegación de Gobierno Central de Santa Cruz de Tenerife solicitó a la Armada su colaboración para escoltarlo hasta la capital. Ya está aquí, ya llegó de ahí a Santa Cruz. No sé, los días no los tengo todavía aquí claros. Vale. El hecho es que el barco es de una empresa de seguridad. Ya no es del ejército británico, aunque tenga una bandera que parece que sí, pero que no. Se pusieron en contacto con el ejército británico y les dijo, no, es que es de una empresa de seguridad. Pero está bien que esté ahí y es una empresa militar. Y no es militar, pero es de seguridad. Pero, en definitiva, van a Senegal. A Senegal. ¿Quién los ha mandado? ¿Para qué? Eso seguro que tenía el barco amarrado en Inglaterra, se le soltó una soga y va para abajo a deriva, hombre. No esté pensando mal. Que no, además, no tienes por qué pensar mal, que no hay nada sospechoso. Bueno, quizás, como dijo Rajoy, no todo lo de Bárcena es verdad. Bueno, casi nada. Bueno, casi todo. El misterio del patrullero Defender. Si alguien sabe algo, por favor, que comunique con nosotros. puentehumano@gmail.com. Si quieren ir a Senegal, hay otras maneras de ir también. ¿No vamos, Chevy? Sí, será ir. ¿Estamos dónde? Estamos en CCO Taucho, calle Serrano, número 64, en el barrio de Duji, abierto durante toda la semana de 4 a 8, fines de semana asambleadita. Y aquí les esperamos con los brazos abiertos. Centro Social Ocupado, que tiene una página web que también pueden visitar. Estamos buscando Taucho, Centro Social. Centro Social Ocupado Taucho, porque Taucho también es un pueblo del sur de Tenerife, entonces para que no haya confusión. Y pues eso, aquí estamos, en Facebook, en cualquier lado nos pueden encontrar, la verdad. Y Taucho es una palabra también. Taucho es una palabra derivada del guanche, ¿no? Y por lo que tengo entendido, es tradición oral. La traducción es tradición oral, entonces... Tradición oral, radio, taucho, tradición oral... La cuadra ahí un poco, ¿eh? Un placer haber compartido con ustedes este ratito, espero que se hayan reído un poquito con algunos de los toques de humor que he dado, y nos vemos prontito. La vie de bon matí el portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si set fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si sé costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu pas. Tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba la bici è già no di un res, ma il vent che se va a portare, e chissà cap a chi d'indret, di io è sotto il portale. I quan passen els noms bailets, estiu al coll per cantar, el darrer cap de sisè.